el juez de faltas con César Ortiz. Buen día, doctor Ortiz, ¿cómo le va? Buen día, Daniela, buen día a la audiencia. Bueno, a ver, qué complicado, no entiendo el objetivo de estas cuestiones, que se hacen virales, que malinforman a la gente. ¿Cómo empezó a circular esto de que la multa por hablar por celular es de 147.000 pesos? Sí, nos preocupa porque hace unos días empezó a circular, se viralizan estas cosas y mucha gente, en realidad no provocan ningún daño, pero mal informan, porque si bien es cierto que la cuestión de conducir utilizando medios de comunicación es sancionado, las multas se fijan en la ordenanza tarifaria, y la ordenanza tarifaria depende de cada municipalidad, ¿no es cierto? Entonces los montos son absolutamente distintos. Y está llamando mucha gente alarmada porque ponen en ese mensaje que la multa es de 147.000 pesos, cuando en la ciudad de Santa Rosa la multa es de 14.160 pesos al día de hoy, que son 150 unidades fijas. Independientemente de que también eso, si se paga en forma voluntaria o anticipada, la multa es del 50, se le descuenta el 50%, con lo cual ya serían 75 unidades fijas. Si bien no es poco, en realidad esto tenemos que tener cuidado a la mala información. Bueno, no corresponde que sea poco, doctor, tampoco, porque en realidad los accidentes que se pueden producir hablando por celular o justamente corresponde que no sea poco, como pasar un semáforo en rojo o eso. La multa es multa y tiene que ser económica, porque desgraciadamente, lo hemos dicho muchas veces, a la gente cuando le duele el bolsillo es como que responde mejor. Sí, sí. Igualmente, la preocupación es que estas viralizaciones, que repito, son hasta poco serias, porque dice a partir de hoy, una cosa que no tiene ningún sentido, porque las multas se fijan en todo caso anualmente por la ordenanza tarifaria, pero además de no tener ningún sentido, repito, alarman y hacen que la gente por ahí salga a manejar con miedo, y eso no es, en todo caso, no es el fin y el objetivo que se persigue, ¿no? Uh-huh. Que no es poco, y corresponde que no sea poco, porque el hablar por celular, más allá de, inclusive, del uso de manos libres, está comprobado que distrae, y como distrae es necesario, digamos, uno cuando maneja tiene que tener toda la atención puesta en la conducción, con lo cual sí es necesario desincentivar el uso de comunicaciones cuando uno maneja, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero acá hay una como un mensaje podríamos decir un poco confuso, porque por un lado la normativa nacional prohíbe el uso de las comunicaciones, y por otro lado los autos te vienen con la posibilidad del uso del Bluetooth, digamos, que con lo cual se puede hacer una comunicación sin estar con los auriculares o con el celular, portando el celular. Pero en realidad lo que la normativa quiere prohibir o desincentivar es el uso, es la comunicación cuando se maneja, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Muy bien. Tranquilo los vecinos entonces de la ciudad de Santa Rosa. Quien reciba esto, no le dé bolilla, no se preocupe. De todas maneras, no conduzca hablando por celular. No, claramente, claramente. Claramente lo que estamos pidiendo es que la gente no maneje, o estamos desincentivando conductas, porque de eso se trata la acción, sobre todo del juzgado de falta cuando impone una sanción, ¿no es cierto?, de desincentivar una conducta determinada por alguna razón. Bueno, acá estamos desincentivando, pero esto evidentemente es alarmante y no tiene, es un sinsentido. Muy bien. César, yo le agradezco muchísimo el tiempo que nos has brindado, fundamentalmente esta aclaración. Nosotros lo vamos a seguir diciendo a lo largo de estos días, por las dudas, porque seguramente va a seguir circulando. A ustedes por permitirnos aclarar el tema. Hasta la próxima, muy buen día. Adiós.